acá lo que estamos hablando es la investigación penal que se está haciendo a cargo, que han varias causas, sobre varias causas, que se están tramitando todas en la Fiscalía, en la UFI 8, que está a cargo de Paolini. Todas estas causas tienen involucrados funcionarios públicos, entonces en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires hay una única fiscalía que es la que tiene, la que lleva a cargo Paolini. Y ahí están todas aquellas causas que originaron diversos actores en los cuales, digamos, lo que se persigue es la búsqueda responsable de, que estuvieron, digamos, que tuvieron intervención y que tienen, digamos, distintos grados de responsabilidad por lo que pasó el 2 de abril en La Plata. ¿Y la posibilidad de cierre la plantea el mismo fiscal, Alejandro, a todo esto? ¿Cómo se enteran ustedes de esto, de esta posibilidad? Claro, nosotros fuimos noticiados, o sea, nos llegó una notificación de esta fiscalía en el cual lo que plantea es que no tiene más elementos de investigación para, valga la redundancia, seguir investigando. O sea, está una, hay una... actualmente estas causas están en una etapa de investigación que la está llevando el fiscal y que según su línea investigativa no tiene más elementos para avanzar, con lo cual lo que plantea es el cierre de esta etapa, y en esta etapa solamente ha apuntado a como máximos responsables, si quiere, esas dos funcionarios, uno del área provincial y otro del área municipal, relacionados a lo que es defensa civil. Claro. O sea, ese sería su máximo, o sea, según su entender, su máximo, los máximos responsables que tuvo esta inundación, porque, digamos, lo que está apuntando es una línea de investigación en la cual su parecer es que fue una lluvia excepcional. Como fue una lluvia excepcional, no se podría prever la misma, y con lo cual, digamos, y además toma como su parecer es que las distintas obras que se hubieran, si las obras que se están haciendo se hubieran hecho, el grado de incidencia que hubieran tenido en lo que pasó, en las distintas muertes que hubo, fue no las aprecia en su justa medida, para que es lo que nosotros entendemos. En realidad, digamos, ahí es lo que no, lo que, por eso lo que nosotros decimos es que nos oponemos al cierre de esta etapa y planteamos una serie de medidas para que se siga investigando, que, claro, claro. Que el fiscal no las tuvo en cuenta. Jorge, perdón, Alejandro, Camila, te saludo. Quería consultarte. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Quería consultarte justamente acerca del rol de Jorge Paolini, el fiscal de la causa, que de alguna manera termina no juzgando los 89 casos, digamos, de las víctimas, sino cómo es el mecanismo por el cual descarta esos 17 casos que ustedes también denuncian. Sí, él, digamos, acá también hay que tener en cuenta que según la investigación que hizo en el ámbito, que se hizo en el ámbito contencioso administrativo, se determinó que hubo 89 muertos. Y que hubo algunas muertes que no se pudieron tomar. Pero, digamos, ahí también Paolini no está tomando todas esas muertes. Sí, o sea, ahí, digamos, ya él no toma en cuenta ese fallo del fuero contencioso administrativo y está dejando de lado muchas muertes, no las está considerando. Claro. O sea, ahí hay algo grave que no está teniendo en cuenta a Paolini, que no toma en cuenta este fallo de Arias, ¿eh? Te pregunto, Alejandro, por cambiando un poco el tema de la causa puntual, pero siempre se habla y cada tanto vuelve el tema de las obras hidráulicas, y si uno escucha una campana, se ha avanzado en una cantidad impresionante de obras, aún faltan, pero se han hecho mucho. Si uno escucha la otra campana, en obras realmente es muy poco lo que se ha avanzado, y últimamente ha aparecido la cuestión del plan de contingencia, que han sido las propias asambleas las que han presentado una especie de plan acerca de qué manera podríamos reaccionar ante determinada cantidad de lluvia nuevamente. ¿Qué opinión tenés al respecto acerca justamente, por un lado, lo de las obras y por otro lado, el tema del plan de contingencia? Mirá, nosotros lo que decimos es, como vos también bien estás comentando, o sea, desde el ámbito oficial siempre se dice que las obras están avanzadas en un monto importante, una cantidad importante. Siempre se habla más del 50%, nosotros que tenemos veedores nosotros de las asambleas que tenemos veedores y que tienen un conocimiento muy claro de cómo es la situación, decimos que el avance está solamente en un 34%. Y además, lo que venimos notando es que el avance mes a mes es muy poco, o sea, está avanzando un 2%, no llega un 3% mensual el avance de las obras. Claro. Eso es una realidad, digamos. Vos fijate que previo a las elecciones, Ciudad Librera inauguraron un tramo de 700 metros de una obra que por sí sola no tiene ninguna razón de ser, o sea, no tiene sentido en una cuenca inaugurar una obra que no tiene ninguna razón de ser, o sea, no ayuda en nada de más. De la manera que se están haciendo las obras, lo que hace es potencialmente estar en una situación peor a las 2 de abril, porque las obras se debieron haber hecho desde la desembocadura del arroyo para arriba y hoy en día la están haciendo en distintos lugares. Con lo cual, digamos, lo que se está haciendo en esta, por este diseño de obra que han realizado y en el cual este diseño de las obras no hemos tenido ningún tipo de participación, sino nos hemos encontrado con... Estamos trabajando sobre un hecho consumado, que es el diseño de las obras, que lo están haciendo, como te decía, en distintos lugares y generan continuos cuellos de botella. Entonces, la ciudad de La Plata no cuenta con un plan de contingencia, lo único que cuenta es una presentación de 70 diapositivas aproximadamente, con una serie de enunciados vagos y generalidades, que eso es lo que dice la municipalidad, que es su plan de contingencia. No lo tiene en una época normal, o sea, no lo tiene en situaciones previas a la del 2 de abril, o sea, sin la cuenca en obra. Ahora lo tendría que tomar doblemente, porque tendrías que tener un plan de contingencia en situaciones normales y un plan de contingencia específico para cada uno de los lugares donde se están haciendo obras. No lo tenemos en ninguna de las dos condiciones, por eso hay distintas asambleas han tomado un trabajo de hacer ese relevamiento que vos bien comentabas. Y la realidad es que la provincia, en esto que y acá lo ato con lo que es la causa penal, la provincia, luego del 2008, las inundaciones de la zona norte de la ciudad de La Plata, encomendó a una consultora, ABS, un estudio integral de la cuenca del Arroyo del Gato para, precisamente, definir qué obras serían necesarias para que la ciudad deje de estar en el riesgo que ya la universidad lo estaba indicando. Esta consultora hizo ese trabajo de ingeniería, de nivel de detalle, que la provincia lo tuvo el 2010, julio del 2010, contaba con esa información. Y dentro de eso, de lo que le pidió la provincia, tenía un plan de contingencia y un sistema de alerta temprana. O sea, y acá encadeno las dos cosas, o sea, el grado de abandono que tenemos los platenses, ¿por qué? Porque la provincia y por obviamente la municipalidad sabían qué tenían que hacer, sabían qué obras había que hacer, sabían cuánto salían esas obras y con lo cual debieran haber arbitrado los medios para conseguir el financiamiento a hacerlas, poner la decisión política en hacerlas, que no lo hicieron. Acá es la responsabilidad de los funcionarios, es decir, no hagamos tomar una decisión, ¿sí? Al tener la información de saber qué es lo que tiene que hacer, ellos, el poder político tomó una decisión. Las obras no son prioritarias y a partir de esa decisión pasó lo que pasó el 2 de abril. Claro. O sea que ahí está la responsabilidad de los funcionarios que generaron, para tomar esa decisión, las 89 muertes, y además al resto, como nosotros, que yo soy inundado, nos puso en riesgo de muerte, y a todos los platenses. Cada platense que fue inundado, la provincia y el municipio los puso en riesgo de muerte, y por eso es que la causa penal es fundamental, que no quede en el estado que está y se sigue investigando.